patronal. Alberto, bienvenido a la radio. Mi nombre es Guillermo Tenel, estamos con Alberto Cuchán. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buen día para todos y para la audiencia. Sí, gracias por seguir atento a lo nuestro y por preguntar siempre. Sí, la situación nuestra sigue estancada. Uh-huh. Digamos, por una cuestión, bueno, que todo el mundo sabemos de esta pandemia, la cuarentena, y bueno, también la verdad es que no avanzamos nada porque está todo bastante paralizado. Hoy se está prestando mucha atención, y que me parece que también es lo correcto, sobre todo este tema, ¿no?, de la pandemia, y bueno, que es lo que tiene tranquilo, digamos, a toda la sociedad, ¿no? Seguro, Alberto, pero igual, más allá de la pandemia, evidentemente la situación de ustedes venía de mucho antes. En estos tiempos, ¿han tenido algún acercamiento, algo que tenga que ver con la empresa, con el empresario, con Loitegui? No, la verdad es que yo en un momento estuve llamando tanto al gerente de recursos humanos como al dueño. Ninguno de los dos me respondió el teléfono, tampoco me devolvieron la llamada. Me parece que eso al menos no está bien, porque yo siempre tengo la costumbre de que quien me llame siempre, digamos, devuelvo la llamada, sea quien sea, porque me parece que sobre todo es de respeto, y más aún en el caso nuestro, que hemos estado vinculados a la empresa tanto tiempo. La idea de eso era poder pedir que nos dieran algo de dinero de lo que se nos estaba debiendo, pues ni siquiera estábamos pidiendo de lo del día a día, ¿no?, sino lo que nos estaban debiendo, que es muchísimo dinero, para poder poder contener un poco más las familias y y pasar toda esta situación, que es muy difícil. Claro, para colmo, me imagino que por la situación misma de lo Immersion, no sé si habrán avanzado con el objetivo de conseguir alguna línea de crediticia de las que lanzó el gobierno tampoco. Mirá, por lo que tengo entendido, que nosotros, bueno, con los chicos nos vamos hablando, digamos, por WhatsApp y eso, y la gente que por ahí, nosotros en noviembre nos dieron de baja en el ANSES, ¿no? Luego de los 3 meses, como es obviamente que a partir de dejar de percibir el salario, después de los 3 meses empezaron a percibir la asignación por hijo. Ah, claro. Todos los que tenían asignación por hijo, percibieron el IFE, ¿no? Claro. A veces hay alguna, algún caso que por ahí quedó inconcluso, digamos, y no lo han recibido, pero hay mucha gente que también tienen hijos, digamos, mayores, y familias, y que no han percibido absolutamente nada. Ahora también tenemos el agravamiento de que tenemos toda la obra social cortada. Sí, sí. Si el empresario hubiera pagado 10 pesos, por decir algo, un monto, la obra social, digamos, por ley tiene que seguir cubriéndola. Si hubiera pagado el 931, que se le llama el formulario. Uh-huh. Bueno, ni siquiera eso. Nos dieron de baja, no nos pagan lo que nos deben. Estamos en una incertidumbre porque no se nos acerca. Nosotros, que no podemos hacer nada, manifestarnos, movilizarnos, tuvimos que de alguna manera, por todo esto también, que es lógico, ¿no?, cuidar a nuestros compañeros y cuidarnos todos nosotros, levantarlos a campe por el momento, y bueno, no tenemos forma de podernos hacer visible, nada más que gracias a Dios, ustedes que por ahí, que digamos, se están acordando siempre de nosotros. Con respecto a la clase política, hoy en un contexto muy muy difícil, pero ¿pudieron tener algún contacto, algo? No, el que más o menos, digamos, había una reunión prevista, como bueno, muchos pueden acordarse, con el ministro de Trabajo de Producción de la Nación y el ministro de Trabajo, de Producción de la Nación y el ministro de Producción de la Provincia, que había algo que había gestionado el Iparraguirre. Y justo en un momento fallece desgraciadamente la madre de Comás, del empresario. Claro, no se pudo realizar. Posterga para la otra semana, y justo sale todo lo de la cuarentena, que terminó suspendiéndose todo. Quizá encima de eso, sí. yo digo que una de las cosas que por ahí también compañeros de la construcción hoy también están pidiendo para poder trabajar, y eso también nos lleva porque comienza a haber, digamos, un problema, digamos, en todo lo que es las ladrilleras del país, ceramistas, cerámicos y eso, y bueno, por el al no poder hacer obra, es obvio que se empieza a paralizar todo. Entonces eso también nos perjudica a nosotros, porque si vamos a la cuestión, hoy el empresario no nos está pagando nada, ni los que nos deben, absolutamente nada. Y encima hay más un algo como de parate, digamos, de la ladrillera. En este momento no le conviene sentarse con nadie ni arrancar a trabajar la fábrica. Eso también nos juega en contra. Uh-huh. La verdad es que es un tema realmente muy, pero muy complejo, ¿no? De que lamentablemente, en el corto plazo no se ve una solución. Claro, ¿no? Encima. No, yo por lo que veo, nosotros estamos tratando en lo posible, las herramientas que tenemos, como obviamente la federación y el sindicato, pero es como, vos imaginate que en San Lorenzo, en Azul, que el sindicato nuestro es de allá, San Lorenzo, como él, le pagaron el 50% del salario. Claro. No le pagaron no le pagaron los adicionales. Eso, hay una denuncia también metida obviamente al ministerio. Creo que no la barría, le habían pagado el 30% de la quincena. Es complicada la situación. ¿Y están recibiendo algún tipo de asistencia, digamos, del municipio? ¿Hay los trabajadores, hay algún tipo de ayuda? Sí, por suerte eso también es lo que un poco, digamos, nos está conteniendo, porque hoy, digamos, tenemos nosotros 8 alquileres de todos los compañeros, de los 80 que somos hay 8 alquileres. Y bueno, eso lo está, como es, pagando el municipio, después la luz de algunos compañeros que por ahí, como necesitan. Y bueno, y después también tenemos organizaciones que nos ayudan, la agrupación Primero de Octubre, que siempre, digamos, nos va dando, cuando, digamos, le llega mercadería, nos da también mercadería. Por ahí un poquito estamos siendo contenido de ese lado, que más o menos nos ayuda a pasar esto, porque hasta antes de la pandemia había compañeros que por ahí estaban haciendo changas y eso, lo que salía. Y bueno, nosotros estamos dispuestos, como ya hemos ido a pintar un jardín de infante o lo que sea, nosotros estábamos dispuestos también hoy, por ejemplo, voluntariamente. No queremos que nos regalen nada. Nosotros, si podemos colaborar voluntariamente, ayudando en algo, nosotros nos hemos ofrecido también para eso. Porque para nosotros es feo tener que estar pidiendo, como ser mañana, por ejemplo, Barrio de Pie también hace una, entrega vianditas y eso, y también nos ofrecieron para ir a buscar, y seguramente va a ir compañero. Nosotros vamos a tratar de ir a estar presente los delegados, por lo menos para poder agradecer. Y bueno, son todas cosas que a nosotros nos va ayudando, pero para nosotros es feo, porque nosotros estamos acostumbrados a vivir de un sueldo. De repente, con todo esto, pero eso yo digo, a veces agradezco la solidaridad de mis compañeros. Eso lo remarco, sobre todo de mis compañeros, de su familia, obviamente, porque son todos los que la están padeciendo. Porque hoy el empresario pide el despido de 10 compañeros. Nosotros, no es fácil vivir toda esta situación, digamos, pero sabemos que no podemos soltarle la mano a esos 10 compañeros. Por lo menos lo que entienden todos, ¿no? Porque sería muy fácil, soltamos la mano a los 10 compañeros y volvemos todos a trabajar, según lo que dice el empresario. Claro. Pero nosotros, hoy nosotros, la Argentina en general, tiene que aprender, digamos, a ser solidaria. Es algo que nosotros lo venimos remarcando hace un montón de tiempo, y que lo venimos, este conflicto hace ya 6 meses y medio que está, ¿no? Y se trata de solidaridad. Entonces todo el mundo tiene que ser solidario, no mirarse a uno solo, y hoy sobre todo con esta pandemia con más razón todavía. Entonces recalco la solidaridad de mis compañeros. Nosotros tal vez se nos terminara el conflicto si le soltáramos la mano a los 10 trabajadores, pero la gente entiende que no tiene que ser así, porque esa 10 familias también van a necesitar de comer, de trabajar, ¿eh? Y vuelvo a repetir, tienen liderazgo impecable, entonces no hay un motivo por el cual tenga que despedirlo. Aparte, hoy si comenzáramos a trabajar normalmente, nos va a estar faltando personal. Claro. Seguramente que nos falta personal. Sí, seguro. Alberto, muchas gracias por tu tiempo hoy, por recordarnos, refrescarnos de cómo está la situación allí en Loimar. Bueno, desde ya muchas gracias. Quiero que agradecer obviamente a ustedes, a todos los medios que por ahí hacen posible de que nosotros tengamos una forma de manifestarnos, porque hoy por ahí la gente piensa, la ciudadanía o el hombre de a pie o la mujer de a pie, digamos, como es de que nosotros, digamos, estamos quebrados, lo que sea. No estamos quebrados. Nosotros vamos a seguir luchando, simplemente somos respetuosos de la vida del que está al lado, porque es así, eso es lo que yo digo, llamarle solidaridad. Entonces, más allá del sufrimiento que tenga, digamos, todos nuestros compañeros y su familia, digamos, respetamos eso, y por eso no nos podemos hacer visible hoy. Pero nosotros seguimos de pie, y donde termine esta pandemia, que yo ser optimista que esto va a terminar, hoy no nos queda otra que cuidarnos, porque es la única vacuna que tenemos, pero en algún momento, cuando esto, yo estoy optimista que la vacuna en algún momento va a salir y nos vamos a poder cuidar todos y vamos a seguir adelante luchando, porque hay que luchar por nuestros compañeros. Seguro. Nosotros dimos la palabra que no vamos a soltarle la mano a no ser que nuestros compañeros vengan y nos digan que nos hagamos a un lado. La palabra la vamos a cumplir hasta el final, eso hay que destacarlo. Y bueno, gracias a todos, a todas las organizaciones, al municipio. Nosotros acá no tenemos bandera política, porque se trata de contener a nuestros compañeros y se trata de que queremos volver a trabajar. Y lo que podamos ser solidarios y necesiten nuestra mano, por un paquete de fideos, por lo que sea, lo vamos a hacer. O por nada, nosotros somos solidarios. Que tengas un buen día, Alberto. Bueno. Gracias y buen día para ustedes y para toda la audiencia. Alberto, feliz día del trabajador, para mañana, no me quiero olvidar de eso. Igualmente.